enseñar, todo lo vamos a disfrutar. El saber te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Se mueve suavecito y todos dicen alma. Se mueve suavecito y todos dicen alma. Se mueve más rapidito porque esta fiesta está muerta. Se mueve más rapidito porque esta fiesta está. ¡Óyeme! Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se mueve con la fiesta. Se mueve con la fiesta. Oye, vamos aquí, vamos aquí, vamos. Te empieza a bailar, te empieza a gozar, te empieza a bailar. Pero qué buena está toda la vida al bailar. Esa mujer te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Esa mujer te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Se mueve suavecito y todos dicen ay va. Se mueve suavecito y todos dicen ay va. Se mueve más rapidito porque esta fiesta está mortal. Se mueve más rapidito porque esta fiesta está. ¡Óyeme! Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se mueve con la fiesta. Se mueve con la fiesta. ¡Oye, ven! ¡Sigue la fiesta!